Bueno, han pasado 34 minutos de las 9 de la mañana y ya estoy en contacto con Genaro Goicochea, director de Espacios Verdes de la Municipalidad de Santa Rosa. Genaro, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniela? Buen día. Muy bien, gracias a Dios. Bien, quiero hablar algunos temas contigo que tienen que ver con esta temporada de verano, pero para ocuparnos detenida y detalladamente de eso, primero aclarar esta nota del diario de La Pampa, que incluso un compañero de aquí de la radio me dijo, yo no vi realmente que estuviera tan mal la Isla de los Niños. ¿Qué pasó? ¿Es cierto que porque el diario dice ustedes fueron a limpiar? No. Sí, sí, la realidad es así, Daniela. Eso, hubo un abandono. Se cortó. A ver si podemos restablecer la comunicación. Nos estaba diciendo justamente el tema de lo que estaba... esta información que salió en el diario de La Pampa y que tiene que ver con el mantenimiento del recreo La Isla. A veces hay informaciones tendenciosas e informaciones complicadas. Uno necesita fundamentalmente saber la verdad de estas cuestiones. Pero bueno, es un lugar muy lindo. Yo recuerdo que fue en la década del 90 en que se inauguró ese maravilloso recreo La Isla con una confitería que funcionaba. Restablecimos el contacto con Genaro Goicochea. Sí, Genaro, me estabas diciendo que había estado abandonado el recreo La Isla. ¿Cómo? Sí, no sé si la palabra del abandonado, la realidad es que posterior al cierre de la confitería que hubo en su momento, Brook, eso quedó, bueno, cerrado con un candado y, bueno, bajo una... nosotros estuvimos mirando y observando además cómo había quedado y nosotros detallamos que fue un deterioro total lo que quedó de la isla. Pero no obstante, siempre tuvimos un mantenimiento... fijo, por eso, ahora, ¿qué fue la circunstancia? De que pasó algún vecino o alguna vecina y vio que estaban los yuyos largos y ya dijeron un abandono total. La realidad no es esa. Y justo no fue porque haya salido la nota, sino porque justamente llegábamos ese día a hacer el mantenimiento y, bueno, por eso a la tarde salió. Ahora fueron a cortarlo, pero la realidad es que ya estaba programado, no es que no era por una nota del diario, ¿se entiende? Claro, sí, yo supuse eso porque sé que tienen cronogramas de tareas ya asignadas, ¿sí? Claro. Con estas lluvias y de la manera que se vienen las plantas, los yuyos y la cantidad de, gracias a Dios, cantidad de espacios verdes que tiene nuestra ciudad, no es fácil salir de rompe y raje, ¿no? Ahí se trabaja con un cronograma bastante intenso y más allá de que se ha sumado mucho equipamiento a la dirección, según tengo entendido, siempre hace falta, ¿no? Totalmente, totalmente. No, hay que tener en cuenta siempre, el predio de la laguna es muy grande, sí, quizás nos venimos equipando bastante, pero la realidad es que lleva tiempo y nos trae... muy rápido el pasto, tengamos en cuenta, llueve, toda la semana está cayendo una lluviecita prácticamente, o si no es cada una semana, cada 15 días, una lluvia donde sale el sol y el pasto te crece de un día para el otro, unos 10, 15 centímetros fácil. Entonces, venimos con un trajín bastante, bastante pesadito porque nos conlleva mucho tiempo, mucha demanda de personal también. Y eso, bueno, un día... Por eso yo recién le comentaba acá a un compañero que tratamos de llegar siempre a los espacios, hablo tanto en el Parque La Laguna como los demás espacios verdes de la ciudad. Nosotros tenemos, creo que nadie puede decir que no llegamos a un espacio verde. Quizás hoy llegamos un poquito más tarde porque no, por esta situación de que viene lloviendo y sale el sol, llueve y sale el sol, llegamos un poquito más tarde, pero llegamos. Es importantísimo eso, que no tenemos abandono de espacio. Si no llegamos hoy, llegaremos mañana o pasado, y siempre tratamos de darle prioridad a los lugares donde más elevado está el pasto, pero la realidad es que no damos abasto, está muy grande la ciudad, como decías vos, muchos espacios verdes, gracias a Dios, pero bueno, no podemos, en esta época se nos acompleja bastante, pero llegamos, eso es lo importante. Eso es lo importante. Además de lo que es el corte de pasto, pavimento, el mejoramiento de parques, de plazas. No sé si ustedes también están a cargo del mantenimiento de los espacios verdes de los cementerios. No, eso corre, bueno, a otra área de la municipalidad. Sí. A esa otra área de la municipalidad. Ustedes sí, tienen sí. Todo lo que es espacios verdes y arbolado público. Exactamente. Bien, y de los vecinos, ¿cómo andamos? ¿Los vecinos están cuidando los espacios verdes? Mirá, yo creo que la última vez que hablamos lo nombramos a eso, y yo te había dicho que yo veía un claro compromiso de parte de los vecinos con respecto con los espacios verdes y con el cuidado del arbolado. La verdad que es para sacarse el sombrero. Nuestra ciudad creo que está entrando en una concientización bastante amplia en ese sentido, porque vemos que colaboran muchísimo, tenemos muchísimas felicitaciones de la gente, hemos visto gente, vecinos, sumándose con un baldecito de agua a tirar a las plantas que hemos puesto, y la verdad que nos llena. No digo que sea todo concientización de parte nuestra, sino que la sociedad sola se está dando cuenta de que podemos tener un buen arbolado en la ciudad y tener un espacio verde a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces, eso está bueno, lo vemos, la gente llama acá y dice que y pregunta, che, la plantita esta se le quebró el tutor, o fíjense si pueden venir a tirarle un poquito más de agua a esta. O sea, hay un compromiso de parte de la sociedad que eso, la verdad que nos motiva y la verdad que, y también en muchos aspectos nos ayuda, porque nos ahorramos de ir a tirarle un balde de agua quizás a una planta donde ya lo hizo el vecino, y eso está buenísimo. Uh-huh. Modificación de tareas, además, para esta época, digamos, ya viene el calor fuerte, de manera que hay que salir a hacer el riego en otros horarios, y también, por supuesto, los vecinos, ¿no? Claro, claro. Sí, no, el riego por lo general siempre lo hacemos en el mismo horario, pero tratamos de lo ampliamos porque ahora se nos hace más grande el recorrido. Claro, no da basta. A veces absorbe en un ratito nomás el agua. Entonces, a veces salimos a las 4 de la tarde y nos terminamos a las 8 de la noche de regar. Pero bueno, lo importante es llegar a todos lados, regar todas las plantas en lo posible, porque vale aclarar que se han puesto casi 6.000 ejemplares en lo que va de la gestión de Luciano de Nápoles. Entonces se nos pone medio cuesta arriba también el riego, pero lo tenemos que hacer, es parte de la forestación y lo venimos haciendo, y creo que los resultados están a la vista, porque ya estamos viendo algunos rebrotes en algunas plantas, ya creo que hay plantas con florcitas y demás, entonces eso nos motiva aún más. Genaro, bueno, se viene ya el verano, venimos con temperaturas intensas. Más allá de la tarea que hacen ustedes y que no paran en ningún momento, ni con calor, ni con frío, ni con lluvia, ni nada, la consulta es, los vecinos, ¿qué tenemos que hacer para cuidar nuestras plantas? Para no gastar, por ejemplo, tanta agua, ¿qué hora nos conviene regar? Si hay algo con lo que podamos mantener húmedas nuestras plantitas, así no tenemos que usar tanto el agua potable. ¿Alguna recomendación? Sí, eso siempre en el horario donde baja el sol es recomendable regar. O a la mañana temprano o a la tardecita, que es donde así no se absorbe tan fácil el agua y se conserva un poquito más. Eso siempre tratamos de cuando hicimos en su momento los folletitos de concientización para los vecinos, y eso poníamos, tratar de regarlo aunque sea día por medio las plantas. Si las podemos regar todos los días, un baldecito todos los días, mejor todavía, pero con que lo reguemos día por medio ya suficiente, o sea, y no nos sirve a la planta también. Siempre tratando de, por lo general no te vas a levantar a las 5 de la mañana para regar la plantita, pero a la tardecita tipo 6:30, cuando ya baja el sol, esa es la hora ideal también para que el vecino pueda regar también cuando se dedica a regar el jardincito. Perfecto. Genaro, como siempre, muchísimas gracias por tu atención. Esperemos que nuestro arbolado público sea hermoso, siga siendo respetado por la sociedad, que por allí podamos poner alguna lucecita, alguna guirnalda para poner un poco de espíritu navideño en este último par de años de pandemia que tan mal la hemos pasado. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Sí, con respecto a eso, las lucecitas, creo yo, no tengo información de nada, pero creemos que algo vamos a armar desde el municipio, como lo hicimos el año pasado, que después, bueno, tuvimos una tormenta medio como que nos sacó nos todo. Nos complicó, pero, sí. Nos complicó bastante, pero creo que vamos a poner, porque nuestro intendente va por ese camino. Así que creo que vamos a tener algo de eso. Bien. Y bueno, sí, siempre agradecerle al vecino la colaboración, porque es real, el compromiso se ve, se nota, creo. Entonces, agradecer al vecino. Y déjame también agradecerle al personal de Espacios Verdes, que es fundamental el trabajo que vienen haciendo y el compromiso que tienen los muchachos, porque como decías vos, acá se trabaja llueva, sol, frío, siempre están los muchachos al pie de cañón, y la verdad que se puede apreciar el trabajo que hacen. Entonces es muy meritorio, y déjame felicitarlo y agradecerle a ellos. Perfecto. Muchísimas gracias, Genaro. Que tengas buen día. Hombre. Y hasta la próxima. Saludos a la gente de Espacios Verdes. Muchas gracias. Saludos a ustedes ahí en el estudio.